Salmo 57. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía. Despierten arpa y tira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Amén. Amén. ¿Quieren leer conmigo, por favor, el Evangelio según San Lucas? Capítulo 22. Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Vamos a leer, habría que leer mucho, pero vamos a leer desde el versículo 27. Después de que Jesús advierte de cuidado, no se pongan muy arriba unos de otros, no quieran mandar, no quieran gobernar, no quieran apoderarse de la vida de los otros. Desde el 27 dice, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso le faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa, el que nada tenga que venda su manto, compre una espada, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay dos espadas. Oh, basta, les contestó. un texto. Que termina así raro. Me gustó terminarlo raro porque uno piensa que está entendiendo a Jesús y hoy, otro día seguimos. Está bueno. Quiero tomar del texto este una frase muy importante que es cuando Jesús le advierte a Pedro y le advierte a todos, ¿no? Pero dice, Simón, Simón, mirá que van a ser zarandeados como trigo, pero yo he rogado que no te falte la fe. Y una vez que seas restablecido, volvé a fortalecer, a confirmar a tus hermanos. Esa frase siempre me gustó mucho a mí. O sea, una vez que hayas pasado vos la prueba, volvé, encontrate con tus hermanos y haceles bien. Estaría muy bueno también leernos ahora todo el capítulo 21 de San Juan, donde está contado muy especialmente esa vuelta de Pedro. Un Pedro que viene con el rabo entre las patas, que bueno, si ya sé, el gallo cantó, yo te negué, No fui a la cruz con vos, nada hice, ni a la cárcel, no, nada me salió. Todo eso que yo pensaba que sí, que a mí me iba a salir, no me salió nada. ¿Qué me vas a decir ahora? Y te voy a decir lo mismo que antes. Que vayas a cuidar a tus hermanos. Andá, cuidá mis ovejas, apacentá mis corderos, con todo lo que se puede sacar de ese hermosísimo texto. Pero a mí me gusta esta advertencia. Decir, mirá que vas a ser sacudido, zarandeado como trigo. Yo te voy a sostener en la fe al final cuando vuelvas. Cuando vuelvas. Frase hermosa también. Acordate de sostener, de confirmar a tus hermanos. Más que nada lo que quiero compartir es que nuestras pruebas no son solamente para nosotros. Las cosas difíciles que pasamos en la vida, incluso lo inconsecuente que somos con nosotros mismos, que decimos yo sé, yo creo, yo puedo, a mí las cosas me salen, yo tengo unas convicciones bárbaras, yo sé cómo se hacen las cosas, todas esas cosas que uno piensa de sí mismo y que en un rato se desmorona, porque eso también ocurre, que uno piensa que sabe, piensa que cree, piensa que tiene formado un carácter, piensa que, y resulta que también se desmorona uno mismo, y uno se desconoce negando a Jesús y escuchando que canta el gallo, y dice el Evangelio, y se cruzaron las miradas de Pedro y de Jesús en ese momento, y Pedro lloró amargamente. ¿Qué es lo que corresponde? También. O sea, ese lloro amargo de decir, yo que pensé que podía y no podía, che, qué desastre. Pero esas pruebas por las que pasamos, hay que empezar a compartirlas y pensar que no son solo pruebas personales, son pruebas comunitarias, son pruebas que hay que repartir, tanto el dolor y la carga de la prueba, como la experiencia adquirida por la prueba. O sea, las dos cosas hay que estar preparados para compartir. Compartir y poder volcar y llorar amargamente y que conste en el Evangelio que alguien me vio llorar amargamente y lo dejó escrito para colmo. ¡Qué vergüenza! Pedro llorando amargamente. No, saquen eso del libro que me hace quedar flojo. No, ahí está. Para nuestro bien. Que también somos capaces de confesar, de arrepentirnos, de sacar para afuera lo que nos carga, nuestras flaquezas, nuestras imposibilidades, nuestras incoherencias, que pensamos que no las teníamos tanto, y ahí está. Así que me gusta pensar en Jesús previendo, mirando un poquito a lo lejos, y diciendo, bueno, pero esa prueba que vas a pasar, no la vivas tan personalmente, vivíla también comunitariamente. Compartí eso. Y cuando la hayas pasado, usala para bien de otros. Usala para confirmar a los demás. Usa tu experiencia, tu humillación, tu dolor. Usalo para que a otro le vuelva la fe. Usalo para que a otro le diga, ¡ah, a vos también te pasan esas cosas! ¡No! Sí, a mí también. Está bueno eso. Así que este Jesús que después efectivamente lo confirma a Pedro y lo manda, anda, cuídame las ovejas. Sí, pero no te excuses, anda, ocupate de los demás. ¿Vos me amás? Sí, ocupate de los otros y yo me voy a enterar que me amás. Ese es el final lindo, el final con un ruloté. Pero acá está bueno pensar que a mí me puede pasar. Que yo no voy a sorprender a Jesús, porque Jesús ya sabía que a mí me puede pasar. Que a mí me puede venir la prueba, el dolor, la confusión, la falta de fe, el miedo, la cobardía. Pónganle todo lo que ustedes quieran, lo que a cada uno le cabe. A mí me puede pasar. Y eso que me pasa a mí, a la vez, no me pasa solo a mí. No se está pasando. Entonces, comparto eso. Y comparto tanto el peso de vivirlo como la experiencia que gano. El discipulado que me está haciendo Jesús a mí con eso. el trabajo espiritual, esa siempre mezcla de humillación y exaltación que hay, donde me veo humillado y a la vez por haber sido humillado y dejarme amasar un poco en la artesa del Señor, palabra que no se usa más, artesa de amasar, pero desde allí, un poco amasado y humillado, ser recuperado y mirar a los otros con ese cariño, con esa paciencia de Dios, con esa mirada del Salvador, que no me condena. Le digo también al otro, mira, que a vos también te puede pasar, y que cuando te pase, no lo escondas, compartilo y úsalo para sanar a otros, para consolar a otros, para que le vuelva la fe al otro, para que no se sienta desclasificado ni descalificado, para que piense que puede ser restaurado. Ese es el mensaje de Jesús. Y lo lindo de este texto es que tiene nombre, así, Simón, Simón, así que uno le puede poner el propio, ¿no? Puede mirar y decir, Julito, Julito, mirá que viene la zaranda, viene la prueba, viene el dolor, viene el miedo, la cobardía, la inconsecuencia, la incoherencia, fíjate. Pero cuando vuelvas, que ya me está anticipando, cuando vuelvas, quiere decir que él sabe que yo voy a volver. Eso trae mucha paz. Eso trae mucha paz. Se puede volver a los brazos del Señor y Dios es amoroso, siempre fiel, restaurador, salvador, sanador, y va a usar esa contingencia muy personal que me hirió muy personalmente, pero la va a usar para bien de otros. Esa es la comunidad de la que hoy nos hablaba un poquito Jorge, ¿no? O sea, esto de sentirnos que uno pertenece y que se puede dar el lujo de compartir un dolor y que eso de compartir hace bien a la comunidad, confirma la fe, confirma la pertenencia, confirma la bondad de Dios. Hasta aquí nomás. Oramos. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta, alcanza. Señor, levantamos la mirada a vos buscándote y muy necesitados de encontrarte. Gracias por tu voz de pastor que nos conoce, nuestras idas y nuestras vueltas. No te calles, siempre danos estos mensajes de cuando vuelvas. Anuncianos que nos vas a levantar. Anuncianos que nos vas a restaurar. Anunciamos que no estamos solos, que también tenemos que ayudar nosotros a levantar a los demás. Espíritu Santo de Dios, vení a nuestro corazón, saná nuestras heridas, limpianos de todo mal, danos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que así queremos vivir. Humildemente pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.